siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, se han convertido estar explotado en un privilegio. Precio, tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio, multitudes violadas. Empezamos, seguís hablando aquí, ya estamos en medio del programa. Es tu mujer que nos lía. Está aquí contándonos tus intimidades. O sea. Habla un poco, coge el micro. Saluda. Cariño, suelta lo que tienes en la boca. Que estás deseando decirle que no te atreves a decir en casa. Decíamos que empezamos con esta canción que suena mucho en los mítines de Podemos. Porque hace unos meses, Jorge, nos apostamos tú y yo un cachopo a que en las próximas elecciones entre Podemos, Equo e Izquierda Unida no sumaban 8 millones de votos. Y ya te veo salivando, ya estás aquí. Es que solo va a ser Podemos, no me hace falta nadie más. Eso te iba a decir yo, los demás están bajando, pero dentro de nada ya vais a tener mayoría absoluta. Como tiene que ser. Poco a poco. Bueno, damos la bienvenida también a Nistal. Hola, hola. Nistal, estamos preocupados esta semana porque hubo dos muertes por sobredosis en Villabona y pensábamos, no sabíamos si íbamos a poder hacer el programa. No, yo no era. Yo era el de la mochila. El de la vía del tren de Oviedo. El otro. Era además el chaval era. El guajín era árabe, era norteafricano y tú darías perfectamente el pego. A ti te ponen ahora mismo un par de alfombras encima y. Esas me confundieron con alguien parecido y dije yo, no, yo no soy. Paisa, no, yo no soy. Hola, ¿qué hace? Bueno, vamos a empezar ya en la hora Tolf y vamos a empezar con AC/DC y Highway to Hell. Yeah. empezábamos con el Highway to Hell de AC/DC, porque AC/DC son hoy noticia. Sí, hace unos meses nos sorprendía la triste noticia de que Marcus Young pues, se le había ido, ¿no? Se le había ido, sí, tenía Alzheimer y dejaba el grupo. Hoy nos sorprende aún más la noticia de que el batería Phil Ruth, a sus 60 años, ha sido detenido por la policía en Nueva Zelanda por propicio de asesinato, una cosa así es tal, vamos, por contratar un asesino a sueldo para que se cargase a dos tíos con los que no se ha llevado bien. Las dos víctimas permanecen en el anonimato. En el economato. Tanto ellos como el asesino a sueldo contratado. Joder. Y ya de paso, de la que entraron en su casa, pues le acusan de tenencia de metanfetamina y marihuana. Bueno, ya en el registro, pues ya... Dices, eso es lo de menos. Joder. Hombre, igual es lo más fácil de probar, ¿no? Lo otro siempre te puedes negar, pero que... Que no sé hasta qué punto es legal eso, ¿no? Que entren a buscarte una cosa y ya que... Y te pillen la droga. No ¿sí? Sé. En realidad, en teoría, tú puedes tener droga en casa de consumo propio, ¿no? Bueno, en Nueva Zelanda, o sea, en Australia no sé cómo será, pero... La verdad es que no sé las leyes, pero bueno, es como si entran a buscarte armas y te encuentran CDs piratas y te acusan las GAE. Dices, ¿ya? Bueno, no sé, tendrías que tener una... Hombre, me imagino que podrán joderte por eso también. Pues, es como si entran a buscarte tal y te encuentran en porno infantil. Sí, pues, también. Ya. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Que no entre en casa. De hueve. Hueve, ya sabemos aquel altercado que tuvo con la Guardia Civil cuando entró a... A saco, me pegaron la patada en la puerta. A ver porno entre una página web, casualmente porno infantil, andaba todo preocupado. Si es que lo ponen ahí al alcance de la gente. Otra cosa que me sorprendió en la noticia esta de AC/DC es que es el único australiano del grupo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es el único nacido en Australia. Hostia. Había dejado el grupo... Ya estaba un poco ya fuera de lo que es AC/DC, ¿eh? AC/DC que va a sacar ahora un disco para el año que viene. Este lo había dejado en el 83 y había vuelto en el 90 y pico, en el 94 creo que fue. Y según leí, es el único australiano que queda. Hostia. ¿Y los demás de dónde son? ¿Ingleses o por ahí o qué? Pues hombre, a ver... Americanos, ¿no? Americanos, o sea. Supongo que sí, no sé. Deben estar todos por ahí afincados. Pero yo siempre consideraba hacer un grupo australiano y sí, pensé que todos eran de por ahí. Lo que se aprende. Eso en cuanto a las noticias. En cuanto a los conciertos que tenemos esta semana. ¿Qué tal el de Extremo, negro? El de Extremo, muy bien, muy bien. Guay. Sí, viendo lo que es el escenario era enorme. Estaba hecho así como con... Como con trailers de estos, con cajas de... Containers de puerto. Te empezaba el concierto un tío con sonido de puerto, de grúas. Claro, por eso no lo pudieron hacer en Oviedo. Por eso no lo pudieron hacer. No, la verdad es que no se podría haber instalado este escenario en Oviedo. Y lo tienen ya bastante montado el espectáculo para el escenario este. Baja un container del techo, ellos hacen como que salen del container... Jorge va a echar el moco ahora mismo al baño. Nosotros seguimos hablando. Está a punto de vomitar. Quitaron la papelera donde vomita siempre y ahora tiene que ir esto. Vamos a peor en esta radio. Como decía... No le quiten el orinal. Eso es otra del concierto de Extremo. Joder. Sí, el concierto estaba muy bien montado para eso. No voy a pamear, no me digas más. Pero se le va un poco la pinza... A Robe Iniesta y lo quiere hacer demasiado organizado. Según llegas al concierto, ves ahí carteles que pone zona tranquila, zona movida. Para colocarte, sí. Tus entradas son o de pista o de grada. Total, solo hay una entrada a pista con una cola gigantesca que rodeaba el palacio. Cuando llegué, empezaba el concierto a las 9:30. Yo llegué a las 9:25. La cola rodeaba el palacio. Y cuando me da por mirar la entrada, veo ahí que dice... El concierto empezará puntualmente y si no estás, haber llegado antes, no sé, no, típica paridad tal, sí, después empezó... No, empezó a menos cuarto. Ah, bueno. Eso se enrollaron un poco. Pero bueno, mucho follón en pista y después en grada, pues la parte de arriba del palacio estaba más o menos vacía. En pista estaba totalmente lleno. ¿Qué problema hay con esto? No hay seguridad, no puedes pasar de pista a grada ni de grada a pista. En la pista solo tienes el baño del vestuario del baloncesto, mientras que en grada tienes... suficientes baños pues para los 5.000 espectadores que tenga el palacio. ¿Qué pasa? El baño de los que estábamos abajo, decir que estaba saturado es poco. desbordaba mierda. Yo fui a la hora de concierto. El concierto duró 4 horas. Y cagaste, como siempre. No, que va. Fui porque, claro, te empiezas a beber ahí cachis de cerveza, más lo que llevas de antes. Yo a la hora, en una canción, dice, vamos a estrenar un tema nuevo. Dice, cojonudo, porque no lo conozco. Fui a mear. No sé si la gente pensó lo mismo, pero había una cola enorme en el de tíos. El de tíos al menos se movía rápido. El de tías era infumable. O sea, te podías estar ahí en medio concierto para entrar. Y según estábamos entrando, yo, el tío de atrás me decía, yo voy a mear en el cachi este que tengo vacío ya. ¿Meas conmigo? Una cosa, lo que hizo Arturo en el de Springsteen, el de movida en la cantina. Pues eso, según entrábamos, el tío, a mirar el cacho. Yo, tío, déjame en paz. ¿Qué me estás pidiendo permiso? ¿Me quieres decir algo? Hasta que según entramos en el baño, del baño también había cola por dentro, veo en una esquina lo que es una pirámide amontonados, pero como cachis, no como jodas. 15 cachis meaos hasta arriba. Un estilo lo que haces con las copas de champán, que las pones en una montaña y según ya desde arriba van descargando los demás. No jodas. Pues una cosa así, yo digo, joder, esto es mucha gochada. Digo, mira, tío, ahí tienes para poner un cachi encima, a ver si cae. Ay, qué bueno. Me metí al de minusválidos, al baño de minusválidos, que fue el que quedó libre, con la mala suerte de no cerrar la puerta atrás de mí. Y cuando estoy meando, me giro a mi derecha y tengo un sueco de 1,90 m meando en mi misma taza. No digo ni mudo, bueno, hay que compartir, tío, esto es la era Podemos, hay que colectivizar, sí. Y según me giro, en las dos esquinas de lo que es el tal, meando en el suelo, había dos pavos diciendo, joder, un sitio libre, mear. Y me ando ni en cachi ni hostias, en el suelo directamente. Y eso era a la hora de concierto. Hostia. Cuando llevase 4 horas, o sea, yo no volví a mear, me aguanté las ganas, ya digo, paso tal, o si no me salto a grada y que me expulsen o lo que hostia, sea. Pero, heavy, chaval. Pero por hacerlo demasiado organizado te queda muy gocho. Yeah. Eso por un lado. Después el concierto duró 4 horas, pero con un parón de media hora en medio. Donde los de Extremadura dijeron, bueno, está organizado así, esto vamos a pararlo a media hora. Joder. Podéis hacer lo que os dé la gana, no os vamos a preguntar y nosotros vamos a hacer lo mismo. No nos preguntéis, o sea, vamos allá atrás, nos metemos 3 tiros y seguimos. ¡Qué alegría! ¡Hostia, media hora! Media hora de parón. ¡Qué jeta, chaval, qué fuerte! También son otras, o sea, en total fueron 4 horas con media hora de parón. Tocaron 3 horas y media, ¿eh? Hombre, 3 horas y media es que son pila de horas. Son pila de horas, pero bueno, no sé, vale más también hacer un poco normalmente. Ya. O sale uno, hace un solo, no sé, o sea, vas descansando a cachinos o... Hostia, es que el concierto es tan largo, se me hace muy largo. Media hora de parón, aparte, te corta mucho el rollo, las cosas como son. Y también tiene otra cosa, que yo ya lo sabía, porque bueno, me fui empollando un poco el setlist que iban a tocar. El final del concierto es una del disco nuevo, bastante larga, deben ser 7 minutos, una cosa así. Y después una versión de los Creedence, que de hecho es solo musical, ni siquiera hay voz. Hay voz, no hay cantante. Ni siquiera sale Robe, de hecho. Es el guitarrero el que la toca. Ah. Toda. ¿Qué pasa con esto? Pues que no acabas pues con un Jesucristo García, con un tal que... O sea, acaban con eso. Acaban con eso. Joder. Y es, si ya lo sabes, no pasa nada, pero como que la gente como que no acabas en el punto álgido del concierto, sino como un poco de bajón. Claro. Dicho esto, quitando esas cosas... Muy bien. De puta madre. De puta madre. ¿Y lo de los tranquilos y los nerviosos? Eso no, nada. Antes del tal, quitan los carteles y después ya todo el mundo normal. Y la gente, pues, como en cualquier concierto, te pones donde hay una tía buena a frotarte. Claro, da igual. Normal, y si tienes normal. Estás en la zona tranquila y tienes un culo al lado, te pones nervioso y empiezas a... Sí. ¿Y si tienes un sueco al lado, qué haces? Lo conviertes en zona movida tú solo. Por lo menos zona erecta. En el culo de un sueco, Jorge, será para otra persona. Yo al culo de un sueco llego con la cara, no con mi polla. Como mucho me roza con su rodilla. Exactamente. Como si fuera un perrillo. Dicho esto, ¿qué conciertos tenemos para este fin de semana? Jorge, tú nos vas a ver, nos vas de representante. Voy a ver a Obús. A ver a Obús mañana por la noche, a Oviedo. Anda. Son 15 euros entrada anticipada. Ya me engañaron. Y 18 si la pillas en taquilla. Está bien, Obús. A ver si se sube al escenario, lo típico, que se sube y ya está a punto de morir. Es que yo... Ese es más el de los suaves. Ese es... No, pero Obús yo le vi hacer eso una vez. Yo a Obús le vi agacharse a saludar al público, enseñar la raja al culo. Obús está muy bien, ¿eh? Yo ya lo vi en directo 2 veces y... Y es que mola. Estaba esperando a ver si venía la peluquera, tío. La del programa este del salto, joder. De trampolín, de Telecinco. ¿Quién es la peluquera? La peluquera, la Raquel Mosquera, joder. ¿Qué quieres ver a esa? ¿Para qué? Joder, porque es lo que me interesa a mí del concierto. Me paso de él. ¿Pero qué se pasa? ¿Que se la folla el dubús a esa? No sé. Esa es más de negros, ¿eh? Esa, yo creo que... Le gusta más lo gordo. Es muy pálido el rabo del dubús. Bueno, ¿y si lo puso al sol? No sé. Pregúntaselo mañana. O si le da de hostias con dos piedras, como el chiste. Crecer no crece, pero el color lo va cogiendo. Eso de viernes, de sábado, tenemos aquí en Gijón a Sober. Ah, es verdad, Sober. Que va a tocar en la sala Acapulco. Y con Asover lo vamos a escuchar para cerrar el programa. Con Obús os vamos a dejar con una canción del nuevo disco que presentan en gira para que Jorge se las vaya aprendiendo. Se una nada más. Y solo más. Una. Ya es bastante. Pues venga, con esta van a ser dos. Siente el rock and roll. Marca España, Jorge, tu sección. No traigo nada preparado. Vamos, tu puta cabeza. Yo lo único que hago es discutir como milico, nada más. Ya te veo, ya te veo. Pues guárdatelo para el programa, joder. Coño, a ver. ¿De qué queréis que hable? A ver. Bueno, como ves la... De la nueva pensión del rey. De por, lo su que por sus servicios prestados. ¿Que le parece poco lo que ha robado ya al señor? ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a dar? Le... Una pensión de oro. ¿Una pensión de oro? Sí, señor. ¿Cómo es eso? Un dinero para que pueda el... Para sus gastos. Para sus putillas y esas cosas. Que son muy caras, tío. No, no, que estaban... no son como las que voy yo. Pero no le estaban dando ya. No le daban ya dinero. Sí, sí, pero creo que se lo van a subir porque, oye, servicios prestados a España, colega, son fundamentales. Cuando te jubilas, que bajan tu sueldo y claro, es, un, ah, claro, es una putada. Estaba leyendo un compañero del curro un libro sobre el rey. Y decía, con papeles, cuando se marchó el Shah de Persia, que fue cuando entró Jomeini y todo esto, entre los papeles que le pillaron fue una petición del rey que él había concedido, no sé si era por 8 millones de euros, para fundar el UCD, el partido de Suárez, de la que por visto UCD solo llegaron 4. Sí, es que los Borbones siempre fueron finos para las mujeres y para el dinero, tío. Espabilado. Sí, sí. Eran folladores natos y ladrones natos también. Dicho esto, ¿qué te parecen las encuestas del CIS, Jorge? No sé, yo... Es que abríamos el programa. Hombre, sé que... A ver, yo creo que en Asturias va a arrasar, ¿eh? Porque no, yo con todo el mundo... Va a arrasar de todas partes. No sé, yo cada vez que hablo con alguien... No, no, yo voy a votar a Podemos. Digo, mira, si tú, joder, ¿tú también? Hombre, hay que ver que quede un año y pico para... Como mínimo un año, no sé si les adelantarán o no. A ver, yo creo que las autonómicas tienen que adelantarlas si no tienen alcaldes, están todos en la cárcel. No, no, las autonómicas sí, pero las autonómicas no van... O sea, a lo que va Podemos son las generales. Pero va, pero ya tienes que adelantarlas. Y las generales tendrán que adelantarlas también. Esto no van a adelantar, esto no van a engancharse al... Las generales las adelantas si te conviene adelantarlas. Si te conviene porque... Pero es que esto está en ruinas. Ya, y... Pusieron un Twitter en la página del PP diciendo... ¿Veis que bajó, subió el paro mogollón? Sí. El paro no sube o no ha subido el paro, una cosa así, una puñetera burrada. Lo comparan con octubre del año anterior. Sí, pero da igual. Y dicen, bajó menos que estamos en mejor. Claro. O sea, ellos lo hacen cuando eso, de puta madre, cuando no... Ya. Hay verdades, mentiras y encuestas. A todos estos buenos resultados de Podemos, el Pablo Iglesias y la formación respondieron con un vídeo, no sé si lo visteis. No sé. Si me dices cuál. Un vídeo que, a ver si tengo por aquí. Sí. Las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Son las 6. En unos minutos les contamos la última hora de lo que está ocurriendo allí, en el sureste de Argelia, pero aquí, en España... La noticia pasa esta hora por el Partido Popular y con una bomba informativa. Su extesorero Luis Bárcenas pagó sobresueldos en negro a parte de la cúpula del partido durante dos décadas, hasta el año 2009. Fianza millonaria en concepto de responsabilidad civil y para garantizar las posibles más o menos te van poniendo sí, imágenes de pues de Bárcenas, de los papeles, de los ERES en Andalucía, de rato, las tarjetas, la operación tal, y te ofrece una rueda de prensa de Puyol donde les echa la bronca al Parlamento cuando tuvo que comparecer, que les metió un broncazo a todos con toda su jeta y les decía mucho cuidado, porque como aticen para que caiga una rama, cae todo el árbol. A ver si va a ser Puyol el que está liando la hora. Y acaba el vídeo diciendo, no se preocupe, señor Puyol, que caerán todos. Sí, sí, ya lo vi yo en... No vi el eso, pero sí vi la en lo de Podemos. A ver si están pillando a todos estos alcaldes porque el Puyol se ha ido de la boca. No, porque está hecho una mierda todo. No hace... Joder. Bueno, salió alguien tiene que uno de los empresarios salió diciendo que, a ver, esto estaba claro. Aquí tú pones putas, pones fiesta y te contratan. No tienes que ir a concurso ni tienes que ir a nada. Esto todo es así, dice que está montado así. El rollo es que lo tenía en plan mafioso, o sea, como si fuese una empresa. Sí, sí, eso es. De hecho, te ofrecían, si querías blanquear dinero, te decían cómo, te decían cómo conseguir contratos, tú ponías pasta, funcionaba como una empresa. El rollo no es Puyol, que es lo triste, lo empapelaron ahora por el tema de Cataluña. Porque lo de Puyol, por lo visto, se sabía desde los 80. Lo sabía Anguita, lo que pasa que no tenía pruebas. Lo sabía todo Dios, pero nadie hacía nada porque Puyol era... O sea, mientras Puyol esté en calma, Cataluña está en calma. Como se revolvió el avispero, y además pues ahora vamos a joder a Puyol. Además le daba gobernabilidad al gobierno que estuviera de claro, turno. Claro. Eso por un lado. Pero el tema de que esté cayendo toda gente es porque hay... Es toda una corrupción general. Sí, pero ¿por qué caen ahora? La corrupción la había también hace 6 años. Porque ahora, porque hay demasiado culo para pocos asientos. El tema es que si todos vivían bien en una plataforma enorme, al acortarse la plataforma, ir cayendo la gente de los bordes, la gente de los bordes pues no quiere caer sola y se agarra al pie de otro que también cae, ese también cae, y vas tirando el hilo. Y quieras que no, o sea... Es un círculo todo. Es un círculo, y después en el momento que metes a uno del talego dices... Salta. Pues yo voy a hablar para que me quiten tal. Sí, o decir... Porque esto es, a mí me recuerda mucho a cuando pillaron, por ejemplo, al Festina con el ciclismo, que el resto de ciclistas se hacían los ofendidos diciendo, no, pues que empapelean a los del Festina, nosotros no. Uy, el doping, qué malo, el doping, ¿quién el quiere drogas? ¿Quién se dopa? Claro, sin embargo, es un rollo generalizado, pero cuando pillan a uno, dices, se desmarca todo el mundo diciendo... Bárcenas, yo no lo conozco, al Bárcenas, a mí no me suena nada, yo no... Yo no estaba. Lo conocía de vista. Iba de vez en cuando por ahí, pero nada. El señor ese no parecía... Y entonces quieras que no, estando en la cárcel, te encabrona y dices, me cago en Dios, joder. Y todo funciona así. Mola, por lo menos. No, sí, así está. La encuesta esta del CIS se hizo antes de la Operación Púnica, pero ahora también con el rollo del ébola candente y con toda esta historia... Si es un periodo más tranquilo, digamos que tenemos 2 meses sin que salga ningún escándalo nuevo, probablemente bajen los resultados. O sea, la gente va mucho al sabor de la boca, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué pasa de aquí a un año y pico. Va a estar la cosa interesante. Yo sé que hay mucha gente esperando por las generales. Sí, sí. Para machacar. Pues sí, se vota como, desde mi punto de vista, se tiene que votar, que es a mala hostia. No a favor de alguien como si fuese equipo de fútbol, sino en contra de alguien para joder. ¿Quién te jode? ¿Sí? Este. Sí. Pues ala. Exactamente. Está bien. La putada será como cojan los del PP y el PSOE y se alien. Como están ahora. Entonces, yo te digo una cosa. Entonces el PSOE desaparece como partido. Es el fin de... Sí. Sí, sí. El PSOE, a ver, este... El Pedro Sánchez lo tiene bastante claro en ese sentido, ¿no? Dice que no se alía porque sabe que la gente mayor del PSOE le rompe el carnet o lo quema delante de la sede. Es lógico. Los del programa de estos chungos de Intereconomía y tal andan cachondos perdidos, deseando... Ya, pero es que el PSOE en las siguientes elecciones desaparece como partido político. A ver, si el PP, te voy a poner el ejemplo de Gijón, el PP en Gijón tiene foro. Foro es más o menos el PP sin mochila, sin tener el historial que tiene el PP, las hostias entre Pili Pardo, el tío de la coca, el no sé cuánto, tal, todos los follones que tiene el PP, pues foro es la misma ideología, vamos a ponerle. Ya, pero sin el lastre. A nivel nacional, el PP no tiene un foro. El PP lo único que tiene es Vox, pero Vox es extrema derecha. Y entonces no te lleva tanto los votantes de centro izquierda. Vox te va a llevar pues los de los fanáticos estos de la ley del aborto, los de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, este tipo de gente. Que el PP se alíe con el PSOE le hace muchísimo más daño al PSOE que al PP. Sí, la gente... Claro. O sea, claro, los de Intereconomía sí, que se alíen de puta madre. El PSOE queda como partido andalucista porque es el único sitio donde tiene bastión ya, como se le marcha además los del PSC. Cataluña. Que son los catalanes, que son donde tenía el otro punto fuerte y ahora están así un poco tal. El PSOE no gana unas elecciones nunca más. No, se les va. No, es que no va a ganar nunca más, porque ya no logró, ya en Cataluña perdieron todo, y es Cataluña y Andalucía. El resto no tienen nada. Así que... Sí, algo van a tener que hacer muy guay para mejorar. ¿Qué? No sé. Quemar a Guerra y a... Bueno, Guerra dijo que líder. Se retira. Sí, yo. Era el único que quedaba de la generación del 78. Ah, era el único. En el Parlamento, sí. Los demás ya se habían retirado todos. Y anunció ahora la retirada. Pobre hombre. Está bien. Se finiquita ya el 78. A ver que las próximas elecciones se den un vuelco... A todo. Pero Guerra sigue siendo marxista, ¿no? Guerra a mí es de los que mejor me caen. Yo con Guerra no me meto. Sí. Tiene sus cosas, pero... Joder, era del... No, era, ellos son con el puño izquierdo arriba. Sí, y ahora está cagándose en él. Está cagándose en todo, pero... Es que manda cojones. Pero lo hace con gracia, joder. Yo es que cuando lo escucho hablar... A mí me hace una gracia... Me sigue cayendo bien. Es muy carismático, sí. Sí. A mí me hace una gracia. Y pienso en unos compañeros que tienen a las tumbas, el hijo puta que aquí. La operación púnica, Jorge, que... Las guerras púnicas, eso era en Grecia, ¿no? Mira, estuve viendo yo... No sé si fue en la sexta noche, el sábado. Es que yo no veo ahora casi nada, tío. Estaban cogiendo, bueno, entrevista a Granados. A ver si te vas a hacer facho otra vez ahora que trabajas. Sí, claro, por supuesto. De corazón. Entrevistaban ahí a Granados hace unos meses diciendo, yo no sé qué es cobrar en B. Ah, bueno, sí, eso a los que lo pillen, pues que devuelvan el dinero porque son unos no sé cuántos. Sí, pero eso lo veo en Facebook. Ya. Pero inmediatamente de acabar la entrevista preguntaban al que va a ser candidato del PSOE a Madrid, que está allí también, y decía, es que esto es una vergüenza, porque a esta gente lo que tienen que hacer es meterla en la cárcel y que devuelvan el dinero. Que tío, el mismo discurso que había dado el otro hace dos meses, y te das cuenta que los políticos en general ahora tienen cero credibilidad. O sea, lo estás escuchando y te partes el ojo. Y más siendo del PSOE y del PP. Porque, por ejemplo, Podemos... Es que yo hay cosas que les estoy escuchando ahora al PSOE que están diciendo, es que es populismo lo de Podemos. Joder. Pero es que es lo que dijo Podemos. Están intentando, bueno, el que robe no puede presentarse, el que no sé qué, lo que dice Podemos, tío. Dices tú, cagón, tío. Pero si estás diciendo que eso es populismo, hijo puta, y tú lo estás haciendo, es que te rompes, tío. Como decían ahora ahí por las redes sociales, le llaman populista, chavista y tal, y más les joderá cuando lo llamen presidente. Cuando lo llamen señor presidente. Oye, eso va a molar mucho. ¿Alguna cosa más, Jorgete? Ah, sí. Bueno, que están están invadiendo Cataluña el ejército español. ¿Y cómo va? Esto es un recuerdo para poco a poco y sin que salga en prensa. Eso no lo sabe. Estuvo muy bueno. No, el arco, ¿no? Es que estuve leí en Twitter la noticia esta mañana o ayer y ponía que unas tanquetas estaban yendo. Jorge, tú sabes que todo lo que se lea en Twitter no es verdad. Espera, hombre, espera un momento. ¿Están de maniobras? Espera, que estaban yendo hacia Cataluña, ¿no? Y que la gente le sacaba fotos porque tal. Y hoy vi la foto, creo que era del periódico. ¿Cuál fue el que demandaste ayer? ¿Cómo se llama este, joder? El de izquierdas, ¿o qué es? Público. El Público, me parece que eran Público. Sale la imagen y no eran ni tanquetas ni hostias, eran vehículos blindados de... Pero de coche, nada más, ¿no? Y bueno, el ejército mandó un comunicado diciendo que es que era un traspaso de fuerzas de una base a otra. Como cuando en el RIS mueves una ficha de un país. A ver, país, es que yo como estuve en la mili y hacíamos cosas así, pues tampoco me extraña. No es una cosa que cualquiera que nos viene a nosotros parecía que íbamos a dar un golpe de estado, joder. Es que... Hay que reforzar la frontera con Francia, está sí, claro. No sé. Que no nos tiren la fruta. ¿Hasta aquí? Sí, señor. Pues hasta aquí. Vamos a poner una canción de un grupo que nos pediste vía WhatsApp el otro día, que estuve escuchando y está bastante bien. Joder, pero yo te estoy dando cultura musical, chaval. Sí. Hostia. Acto Vandálico se llama, y La Hierba de los Caninminos. Está muy bien también la de los Guardias Civiles. Esa también la escuché, Esta ya la ponemos en otro programa. Acto Vandálico se llama el grupo. Sí, estaba. Ya sabes, con K y con... Ya me lo apuntaré. Acto con K. Y con H. Y La Hierba de los Caninminos, que me parece que es una versión de una canción de Víctor Jara. Sí, puede ser, sí. Puede ser. Bueno, os dejamos con ella para que la escuchéis y volvemos con la sección de cine. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero, la pisan cuatro arrogantes. Esos que tienen dinero, la dignidad del obrero, la pisan cuatro arrogantes. Esos que tienen dinero. ¿Qué culpa que tiene el cobre, que está tranquilo en la mina? ¿Qué culpa que tiene el cobre, que está tranquilo en la mina? Si viene de alquiladón y lo mete en un vagón y lo manda a Nueva York. Si viene de alquiladón y lo mete en un vagón y lo manda a Nueva York. paso. Donde das todos tus tragos. Señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Y al final del camino que la tortilla se vuelva. Y al final del camino que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Estamos tanto de ver la desigualdad en el vaso. Tu trabajo de poder. Donde das todos tus tragos. Cine, cine, cine, cine. ¿Qué película estás viendo, Mistal? No sé, estaba aquí un vídeo. ¿Qué le dan arcadas a la pobre mujer? Sí, debe ser un vídeo de esto de... Pues traga que mete miedo para las arcadas que le dan. Un tratamiento médico. ¿Cómo os entretenéis aquí entre canción y canción, eh? ¿Os lo pasáis es bien? Es cine, es cine. Otro tipo de cine. Dijiste sección de cine, pues hola, pusimos un vídeo. Pues vamos a empezar además hablando de porno. No jodas. Sí, señor. Genial. Porno, pero... Mi tema. Era hora. Que de eso, de ya eso sé yo. Pero no del porno. ¿Viste la del X-Men que te dije el otro día? Todavía no, todavía no. Bueno, bueno. Otro... No pasaste el minuto 10. Pues estoy viendo Hulk. Hulk. También hay peli. ¿Y no se le va la tinta? Sí se le va. Es cojonudo porque bueno, todo, no viste todo la está pintado de verde entero. No viste la pitufina apoyada. Y se le va comiendo la polla. Se le va quitando el colorín. Seguro que coge cáncer. Es muy bueno. Pobre mujer. En fin. De porno estábamos diciendo que no es el porno este de los X-Men, sino la secuela de Trainspotting. No jodas. Sí, dicen que... Bueno, el autor de Trainspotting, del libro, hizo una secuela que se tituló Porno, que transcurría 10 años después de los acontecimientos del primer libro y de la primera película, donde los personajes se encuentran otra vez después de que Sick Boy, que era el actor, era... John Lee Miller, que fue el primer marido de Angelina Jolie, se metía al mundo del porno y, bueno, después se propiciaba ya el reencuentro de Begbie, de Renton, de toda esta peña. Hubo un amago de hacerla justo 10 años después de la película, no pudo ser, pero ahora Ewan McGregor, que anda ahora mismo por Broadway haciendo una obra junto a Maggie Gyllenhaal. Es la... Mira, esta hizo, por ejemplo... Es la tía de la segunda parte de Batman. Vale. Hermana de Jake Gyllenhaal. Bueno, pues anda por ahí y dijo que... Parece que va a ocurrir. Grabaremos durante 2016 y estaré preparado para ello. Aunque no haya podido ser justo 10 años después, que era cuando transcurría el libro. Pero parece, por lo visto, que el año que viene tendremos secuela de Trainspotting. ¿Tú leíste el libro? Yo no. Yo tampoco. Pero me dijeron que está muy bien, ¿eh? ¿Se volverá a meter caballo? Seguro que sí. Me imagino que sí. Tiene otra pinta. Más noticias de superhéroes. Mira, ya que enlazas porno y Hulk. Claro, es que superhéroes es la orden del día. Vamos a con una tía que tiene que tener también película porno, que es Wonder Woman. Y la hay. Doy fe. Das fe. Pues de Wonder Woman se sabe que... Por rumores se sabe fijo que van a hacer película, hace su aparición en Batman contra Superman en 2016 y después va a tener película propia en 2017. Pero según rumores que aparecieron en Bleeding Cool... ¿Y cuáles son sus poderes? Plancha súper rápido, lava y frega. ¿Cómo se nota que no han venido las del programa después, eh? Después ya hay que aprovechar ahora. Pues esta es una amazona, es un estilo Thor que vive en un mundo paralelo de dioses. Rodeada viene... por sus amigos la lavadora, la lavavajillas y las sartenes. Pues mira, te voy a decir, se rumorea que van a hacer tres películas ambientadas en épocas diferentes. Madre. La primera en los años 20... Durante el cual Wonder Woman tendrá su primer contacto con el mundo exterior en una época donde las desigualdades de derechos no eran muy visibles. No me extraña. Qué bueno. Después, en la segunda película, va a ser durante la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera, en teoría, en la actualidad. Guay. Va a ser un descojones. Yo me imagino los chistes. La verdad es que, bueno, es un... Yo no me explico mucho tampoco un héroe así amazona feminista, que es como te van a querer pintar la película con una tía mostrando escote y piernas, porque sí, tú ves los cómics, lo hablamos el otro día, el 90% de los cómics, de los dibujos femeninos en cómics son tías tetudas enseñando carne. Claro, esta tendrá unas buenas tetonas también. Venderte esto... No, tampoco la actriz que pillaron tampoco es especialmente tetuda, ¿eh? Bueno, no, se las ponen por ordenador. Sí, sí, lo que quieran, se las pueden poner como le dé la gana. Tampoco hay mucho problema. Otro actor que han nombrado para el papel, estaban buscando desde hace tiempo a alguien para hacer el de Doctor Extraño. Se rumoreaba que podía ser Ewan McGregor, que finalmente no lo hace. Joaquin Phoenix, que pegaba bien para el papel. Colin Farrell, que no pegaba ni con cola, pero al final el que se ha hecho con el... Con el papel ha sido Benedict Cumberbatch, que es el que hace de Sherlock Holmes en la serie de televisión. Ah, vale. El que hizo también de malo ahora en la última película de Star Trek. Pega bastante lo que es el papel que hace y la pinta de raro que tiene. ¿Que sale con la china? Con el personaje, ¿con qué china? En la película de Sherlock Holmes de serie. ¿No es eso? La china. La de las bolas. No, joder. La serie que no es Sherlock, la serie esa. Sherlock, sí. Sí, entonces sí, es la sale china. Con una china, no sé. Yo solo vi la primera temporada de la serie. Creo que sí, que sale con una china. Que es la ayudante, una cosa así. La ayudante se llama Watson. No. Bueno, sí, Watson. ¿Es una tía? Sí, sí. No. Sí. Ah. Sí. No, pero creo que en esta serie sí, ¿eh? No, no, es Watson, joder. Es el que hace de Hobbit. ¿Qué serie ves tú, güey? Los mismos X-Men que ves tú. Sherlock Holmes XXX. No, sí. Estamos hablando, ya verás. Anda. Sigue, que yo... Ese móvil... Bueno, seguimos. Y ya para acabar con el tema de superhéroes pijameros... Ya me quedo petado. Normal, lo tienes lleno porno. ¿Picaste tú o...? Sí, picaste con lo que es. Que se publicó ya el último tráiler que habían visto los asistentes a la Comic-Con de San Diego... De los Vengadores, un trailer además muy, muy cachondo. Están todos intentando levantar el martillo de Thor. Eso no lo vi. Bueno, está muy bien, el martillo de Thor. No sé si viste, ¿ves Big Bang Theory? Alguna vez he visto un poco, pero muy poco. Pues había una discusión entre las tías y alguien levantaba a Thor con su martillo, sí. Si tenían también el trono de Asgard. Pues aquí están todos intentando levantar, están en una reunión de los Vengadores. No es la misma que yo decía. No es la misma que tú decías, ¿no? Intenta levantarlo Iron Man, intenta levantarlo tal, nadie puede, hasta que está el otro jugando con el martillo. Y entonces aparece Ultron diciendo, sois todos marionetas, no sé qué. La verdad es que está muy, muy rucado. En ese evento Marvel que hicieron, donde presentaron todas las fechas... ¿Y Ultron cogió el martillo o no? No, Ultron directamente apareció ahí, sí. En ese evento Marvel donde presentaron las fechas y por lo visto... en el final que va a ser de la película, me imagino que será el típico trozo de que te pone después de los títulos de crédito, parece que ha alterado todo el, la planificación prevista que tenía la Marvel para hacer fase 1, fase 2 y fase 3, y creo que van a intercalar una fase con Civil War. Que es la Civil War, lo van a meter con el Capitán América 3. De hecho, Capitán América 3 se titula Civil War. Y la Civil War son una serie que están desarrollando ahora en los cómics, en la que pasa una cosa así como con los X-Men. Por un lado, Iron Man es partidario de que haya un registro de superhéroes donde se sepan las identidades secretas de cada uno, y por otro lado no, y unos se enfrentan superhéroes unos con otros, con la muerte de varios personajes. Guays, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No moría el capitán ese? ¿Sí, no? ¿Capitán? ¿Capitán? Ese. ¡Spoiler, spoiler! ¡Alerta! No hemos dicho nada, ¿eh? Al final del anillo lo tiran el monte del destino. Los niños. Pues por ahí van a ir los tiros. No sé si harán de mano una Civil War. O sea, los cómics se acaban convirtiendo en un culebrón. Y siempre tienes al final, llega un mago y te lo vuelve todo para atrás. O vuelves a una realidad alternativa o una cosa así. Yeah. En películas eso no queda bien. No sé si harán por el medio una Civil War donde se hostian todos. Y después llega para acabar porque hay unos Vengadores. No sé si se llama Apocalipsis, las películas que iban a hacer, que iban a hacer en dos partes. Igual están así a hostias y después te llega la historia del guantalete de... Las bolas de dragón. No, llaman al dragón, no, y lo resucita. Guantalete, el destino, una cosa así. Y ya es la, bueno, la mega batalla final que harán en Dostal y cerrarán así. Es que van a cerrar la serie de películas. Pollas van a cerrar, luego acabarán volviéndolas a hacer. Volverán a hacerlas, sí, pero bueno, quieras que no, los actores envejecen y ya no están para muchos trotes. Bueno, Duke está Schwarzenegger ahora haciendo Terminator Genesis, sí. Hay que ver cómo, bueno, cómo les tiran la piel por ordenador. Pues eso es lo que quiere, sí. Ahora con ordenadores puedes hacer lo que quieras. Sí, pero bueno, todavía canta un poquitín, ¿eh? Para personajes así que te... Ya. Sí, el otro día echaron la de Tron, que salía el pavo este. Sí. No me acuerdo cuál, que lo hicieron por ordenador entero de joven. El Nota. Y aunque parecía tal, no... Todavía no es perfecto, sí, todavía sí. No es perfecto, sí. Aunque estaba bastante guay hecho. No, no, y la película no está mal, ¿eh? Sí, a mí la peli va, es divertida. Entretenida. Está guay. Pues vamos con un poco de música y pasamos ya a la sección de Nistal. Os dejamos con Platero y tú y Si miro las nubes. Oh, Bueno, comenzamos ya con la sección de Instal. Instalo y te hemos cambiado un poco la sintonía. ¿Has cambiado la sintonía? Sí. A ver si saqué de mandar otro día yo. Cómo no. ¿Cuál es esta? No la reconocerás sin las asiáticas bailando disfrazadas de gatito. Es verdad, tío, de las chinillas. Hostia, están muy zumbadas los chinos, ¿eh? Mandé un vídeo yo y también a... No sé, ¿lo viste? Al foro Tol. Es una canción un poco cansina, pero... Es igual de cansina que la otra, parece. Bueno, eso te digo. ¡Chuchi, chuchi, wow! Bueno, no hablamos de... Jorge, creo que hay mujeres esperando a la puerta. Si quieres abrirles... Oye, no hablamos de... Porque no me quieres dejar. ¿Sí? De lo de la Pantoja. La Pantoja que va a ir a la cárcel. Entonces, bueno... Ya ahí preparando por ahí los chistes, ¿eh? ¿Visteis el chiste de Chewbacca? Este así, lo del pelo, sí. Y mujer. Pues Kiko Rivera pide en change.org el indulto para su madre. Y el DJ se suma a una campaña abierta por una fan para que la tonadillera no entre en prisión. Y ¿cuántas firmas llevaban? No, ni puta idea, sé que pedían 500.000 firmas. No, pero... saben firmar los que están en los conciertos de Kiko Rivera, o están muy colocados para poder firmar. Lo que no saben es entrar a internet, joder. Son viejos. No, todos. Borregos ahí entre los lados, ¿eh? Yo creo que leí antes que llevaban 2.000 y pico, pero no sé de cuándo era la fecha, ¿no? Buah, no sé si está actualizado o no. Pues pone la historia esta que dicen que quieren solicitar 500.000 firmas para que sea denegado el ingreso en prisión. Entonces voy a firmar yo, hasta, según llego a casa. Bueno, joder, no había nada, hasta una cuenta de crédito para hacer donaciones. Y va gente con sobres. Apenas. Hay que blanquear dinero, hay mucho dinero suelto en este país. Pero bueno, mientras tanto Chabelita dice que se quiere ir a Londres para ser profesora de inglés. ¿En serio? No, eso no es verdad. Sí, sí. Tiene intención de mudarse a Londres en los próximos meses con su hijo Albertito y su novio. En todo caso sería profesora de español. ¿Cómo va a ser profesora? Pues dice que quiere ser profesora de inglés con sus cojones en Londres. O bueno, no, debe ser igual que ir a Londres a aprender inglés y luego venir para ser profesora. Bueno, de lo que sea, no creo que sea, al final. En fin, otra noticia de un hombre muy añorable, que se llama Bill Cosby. ¿Qué le pasó? Bill Cosby, ¿sigue vivo? Sí, sigue vivo y más activo que nunca. Tanto que... Antes que era masivo. Tanto que una ex actriz que trabajó con ella, que se llama Barbara Bowman... declaró: fui drogada y violada por Bill Cosby. Bueno, era médico, tenía acceso a todo tipo de drogas, normal. Sí, sí, pues ¿quién era? ¿Salía en la serie? Pues no sé, pone que tenía 15 años cuando todo pasó, en un episodio donde... Sí, debía ser de Bill Cosby, porque no sé yo en qué más había trabajado este. Y decía que en un hotel de Reno, en Nevada, que pasó. Y dijo que apagó todas las luces, que estaba todo muy oscuro, la recostó en un sofá. Entonces igual no era Bill Cosby. Identifícalo. Pudo ser cualquiera. Te imagínate de noche, con camuflaje. Claro, joder. Ni milico y por la noche. Solo se le ven los ojos, tú apagas las luces y solo se ven los ojos. ¿Te acuerdas de los ojos de Bill Cosby que hacía así como los que llamamos muy rápido? Hacía así. Decía, me recostó en el sofá. Y comenzó a tocarme por todas partes. Luego puso... Para, Nistal. Luego puso mi mano en su pene, cubriéndolo con la suya. Me obligó a masturbarlo. No podía ver lo que sucedía. Cuando todo acabó, salí de la habitación y vomité. Eso es lo que pasó. Entonces, rectifico, porque no, sus ojos no eran lo único blanco que se podía ver en la habitación. Y aquí, en vez de mandaros vídeos de mamadas mientras yo pongo canciones, ¿por qué no buscasteis fotos aquí de la Elementa esta, no? Ya, pues sí, lo buscamos ahora cuando acabe el programa. Bueno, tengo otra noticia así muy, muy, muy guay. De un joven que despierta de una colonoscopia con un tanga rosa de encaje. Andrew Walsh, un australiano de 32 años. Joder, ¿dónde fue? Hace 2 años. Eso es la sanidad privada, amigo. Amigo, sí. Fue a realizarse una colonoscopia al centro médico de Delaware y al recuperarse de la anestesia, a su ropa interior se había transfigurado en un conjunto sexy de lencería. El joven ha interpuesto una denuncia contra la clínica, asegura que fue víctima de una broma de muy mal gusto, por lo que ha presentado una demanda de daños y prejuicios. Es un tío optimista, que piensa que ha sido una broma. Ya, si yo estaba leyendo estaba pensando, No sé yo, ¿eh? No le dolía nada. No, claro. Si no lo dolía ojal, o lo tenía acostumbrado. A ver, te hicieron una colonoscopia, el ojal te tiene que doler por huevos. Ya, claro, es verdad, cierto. No, con una colonoscopia no te duele mucho el ojal, te duele mucho el intestino. Bueno. Y el estómago. Está todo relacionado. ¿Por si qué? Si te dan por culo... Porque te hinchan. Te lo digo por experiencia, porque me dice yo una cosa. ¿Pero te hinchan el qué, Jorge? Explícanos tú. A ver, te meten aire dentro del te meten una el ojete. El rollo de este, la fibra esta con cámara. Que es la polla. Y luego te hinchan. Y luego y te machacan. Por dentro te alichan. Pues, o sea, tú imagínate que te despiertas con el culo reventado. Pero que a mí el culo y un tanga rosa. A mí el culo y dices, no. ¡Qué cachondos, qué bromistas! Hombre, no me jodas. Que a mí el culo no me dolía. Que a mí lo que me dolía era el estómago y el intestino. Bromistas los cojones. Bueno, se llegó muy, muy adentro, nunca se sabe. Y bueno, tengo la última noticia. Y es que un estudio científico nos indica que los galos son los más infelices del mundo. Nuestros amigos gabachos aseguran que es un gen el que regula el mal humor y concretamente los franceses es más corto que en el resto de los 131 países investigados. Pues eso, que franceses, británicos y estadounidenses son infelices por naturaleza, ya que tienen un más corto el gen que regula la serotonina. Nada, cuanto más largo mejor, está claro. Pues sí. Os dejamos con Sober, que va a tocar en Gijón este sábado, para que os vayáis haciendo una idea. Y nos vemos. ¿Podéis venir la semana que viene, Jorge? ¿O estás currando por ahí en Torre la Vega? Posiblemente no. Bueno, pues... Ya os aviso... En 15 días. Venga. 15 días, gañanes. En 15 días nos vemos. Hasta luego. Adiós. Del consuelo de mismos odios, sabremos cuál es nuestra culpa. Bandera y timón de un barco que se hunde dentro del mar. Viviré con la marca de la desolación en mi cara y en mi pecho, el látigo de la humillación. En el aire que no cumplirá, va amontonando sus fracasos en el desván de los sueños rotos dentro del mar.